Bueno, varias preguntas que nos estamos haciendo aquí acerca de la ciencia y también de la religión. De hecho, en un momento en el programa nos preguntábamos por ese encuentro, si se había dado y las veces que se dio, cómo había sido. Sobre todo también para poder hacer un recorrido, digamos, epistemológico del conocimiento, del conocimiento científico. Si es que siempre fue científico o solamente fue movido por la curiosidad, y en esa relación, ¿qué lugar ha tomado no solo la religión católica, sino las religiones en general a lo largo de toda la historia? Por ahí eso implica dar cuenta del universo completo, y eso es imposible, pero sí, claro, pensar cómo se ha estructurado el conocimiento a lo largo de la historia. Le vamos a preguntar a Alicia Rechach, que es docente de las Cátedras Problemática del Saber y Núcleo Histórico y Epistemológico de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, para ver un poco cuál es el recorrido que se ha dado en este sentido. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Tal? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, y estábamos viendo y preguntándonos acerca del recorrido de la ciencia y los encuentros con lo religioso. Digo, ¿se han dado estos encuentros y cómo han sido? ¿Cuál puede ser el recorrido que se puede hacer? Bueno, con esto? Desde la filosofía está claro que hay una disciplina filosófica que se llama teodicea, que es la explicación racional de Dios. Uh-huh. Y tenemos la teología, que tiene que ver con las religiones. O sea, en todas las religiones hay una idea, por lo menos en las grandes religiones, de Dios. El Dios único que descubre el Antiguo Testamento, o sea, como un descubrimiento de la cultura israelita, judía. Nosotros somos, según Hegel, judeo-cristianos. Bueno, evidentemente siempre hay entrecruzamientos, o puede haberlo. Yo, por mi parte, y esa es una opinión mía personal, yo tengo fe, una fe al estilo Spinoza, racionalista, seguidor de Descartes, moderno, que sostiene que desde la razón no es contradictorio pensar en un creador. De todas maneras, también tengo fe, y para mi fe no necesito ninguna justificación. Uh-huh. Creo profundamente en la existencia de un Dios creador. Bueno, pero eso, pido siempre que me respeten mi fe, yo respeto la de otros. Claro. Pero como indagación me interesa lo mío, que es la filosofía. O sea, la filosofía moderna, Bacon y Descartes, o sea, empirismo y racionalismo, son de alguna manera los que ponen las bases de lo que es la ciencia hoy. De Bacon nos quedó el laboratorio, o sea, laboratorio experimental, que no se conforma con la observación, sino que busca repetir el fenómeno en el laboratorio, con una tabla de presencia y una de ausencias, introduciendo la primacía del método inductivo, de menor, de individual o particular, a universal. Y se opone en su obra cumbre, que es la instauración grandiosa o magna, instauratio magna, tiene allí uno de los libros que es el Novum Organon. ¿Por qué le puso nuevo órgano? Bueno, porque el Organon es el libro de lógica de Aristóteles, y es fundamentalmente deductivista. Y claro, el empirismo no podía aceptar esto. De todas maneras, el empirismo ha dejado un saldo a favor de la ciencia, especialmente de lo que en ese momento hablamos. Bueno, Bacon pertenece a fines de 1600 y parte del 1700, o sea, siglos XVI y XVII. Y lo que en definitiva ha dejado Bacon para la ciencia es en ese momento fundamental, porque solo se planteaba el conocimiento del mundo natural. Claro. Porque el hombre como objeto de conocimiento no existía todavía. Uh-huh. Dice, como es Foucault, en Las palabras y las cosas, que el gran nombrador no sabía nombrarse. El hombre. El hombre no sabía nombrarse. No. No hay todavía eso. Va a aparecer recién con fuerza, en parte en el siglo XVIII, con Voltaire, la historia, pero y Rousseau, obvio. Rousseau tiene un texto que responde a muchas de las inquietudes que muchos tenemos hoy. Lo recomiendo. Se llama Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Y esto le significó feroces persecuciones a Rousseau, hasta el punto de que le quemaron los libros en Suiza, en Zurich. Claro, esto le generó una especie de paranoia, pero también había que animarse a enfrentar a la monarquía, a las monarquías, cuando él dice que la desigualdad política, social y económica no es natural, es creada por unos pocos para explotar a muchos. Alicia, una vez que finaliza la Edad Media, donde había una especie de primacía del discurso religioso y de la verdad religiosa, ¿qué lugar vino a ocupar la ciencia? ¿Es el mismo que ocupaba la religión en la Edad Media? Digo, pensando en... No, la religión sigue por su camino, y siempre va a haber gente que por solo fe y sin necesidad de razonar nada va a seguirla, a esa o a otras religiones. Pero en la Edad Media lo fundamental era la teología. Hay una frase de Santo Tomás de Aquino que dice: la filosofía es esclava de la teología. Quiere decir que cuando había una contradicción entre filosofía y teología, siempre ganaba la teología, porque es la palabra de Dios, según ellos. Claro, y lo pensaba en esto, en el sentido de poder explicar el origen del mundo, una ciencia que de alguna manera viene a encontrar respuestas a las cosas en la época moderna, a diferencia de la Edad de Media, donde allí las cosas las explicaba la religión y toda la verdad se erigía en torno a eso, ¿no? Sí, es así. Ahora, yo sé que el hombre tiene como inserto en su mente la necesidad de preguntar por los orígenes de todo. Así empieza la filosofía con los milesios, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro. Se inquietan por el origen de las cosas. Entonces, uno dice el agua, otro dice el aire, etcétera. Eso es una historia muy vieja, siglo VI, antes de Cristo. Pero digamos que esa inquietud no ha cesado nunca. Lo que pasa es que hoy vamos a ubicarnos en lo que se llama una epistemología optimista. La verdad no aparece nunca directamente. O sea, no es aquello de que, como dice la palabra original griega, aleseia, a es privativo, a leso. La verdad es sin velos, es desnuda y se deja ver y entender directamente. No, el hombre tiene que luchar mucho para lograr verdades, siempre a través de la ciencia, y esto no se logra digamos así por un salto mágico, sino que tiene el mérito del esfuerzo humano que va de generación en generación. Esto es así, y las ciencias son la única esperanza que la humanidad tiene de conocer la verdad. No hay verdad dada, manifiesta, es una verdad encontrada después de ingentes esfuerzos. Todos han hecho esfuerzos. Si pensamos en Freud, o pensamos, ¿no es cierto?, en un representante selecto, extraordinario para las ciencias naturales, que es Newton. O sea, Newton, Kant, que se complementan de alguna manera, ¿no? Fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Alicia, le pregunto esto tal vez como una persona de fe, ¿no? Como usted misma sí, se definió. Tengo fe. Claro, sí. como usted se definió al principio. Pues yo planteaba al principio del programa que tal vez la fe, que es la que tal vez lleva a a describir o a pensar en que sí hay un Dios creador y en los mitos creacionistas que no solo ha tenido la religión católica, sino cada una de las creencias y culturas tiene su idea de cómo es la creación del mundo. Digo, esa fe puede ser que independientemente de las comprobaciones científicas, como hoy estuvimos hablando en el programa, de la evolución del hombre, de Darwin, etcétera, que eso sea también una necesidad de mirada poética de la vida. Bueno, yo diría, yo me ubico en lo mío, aunque también soy una atrevida porque escribo cuentos que todavía no he publicado, pero, o sea, amo la literatura y encuentro lo que dice Habermas, un nexo entre filosofía y arte, en este caso, bueno, literatura, ¿no? Bueno, yo creo que las respuestas absolutamente indudables sobre el origen, por ejemplo, del universo, que es uno de los temas que a mí me interesa mucho y que estoy siempre informándome. Yo creo que todavía falta tanto por descubrir en el universo, hasta se habla de universos paralelos, como cada uno, como una burbuja. O si pensamos en las especies de chimeneas que crean estrellas y las lanzan al espacio. Eso sí, o sea, el universo está en expansión. Sigue en todos sus órdenes creando y también destruyendo, como las estrellas, estas supernovas, que las gigantes rojas, que terminan siendo un agujero negro y arrastrando toda materia que pasa cerca. Bueno, yo creo que está todavía lleno de incógnitas que quizá la humanidad pueda ir revelando. En este momento es muy difícil. Tenemos dos condiciones que descubre Einstein como fundamentales. Bueno, las celeritas, que es la velocidad de la luz. Mientras no se descubra que hay una velocidad mayor que las celeritas, que es la velocidad de la luz, el sistema como es de Einstein, va a seguir teniendo una validez importante, pero en ciencia no hay nada definitivo. Todo, hasta lo más genial, es siempre provisorio, hasta tanto, ¿no? Y bueno, y después está el espacio y el tiempo. ¿Cómo hacer para viajar hasta los confines del universo? Einstein tiene una imagen preciosa de esto, porque dice que habría que lograr doblar. Imaginemos un cuadro de papel o de plastilina, de lo que uno quiera, ¿no? Imaginemos que ese cuadrado de alguna forma es el universo. Si lográramos doblarlo, acercaríamos el origen al final. O sea que, bueno, creo que todavía hay mucho que investigar, mucho que decir. Tenemos el cable que nos permite ir bastante lejos en la observación del universo, pero no por esto hemos llegado a una conclusión definitiva. Y sobre su origen, ahí sí son opiniones encontradas. Y se reducen a dos, espiritualismo y materialismo. Las concepciones materialistas suponen que, sin poderlo demostrar, pero suponen el supuesto, la hipótesis que estaría todavía por demostrarse, es que la materia no necesitó de nada para constituirse, y lo mismo pasa con la vida. Sin embargo, no es cierto, desde las posiciones llamadas espiritualistas, sean o no religiosas, dejemos de lado, bueno, lo religioso es así, pero las espiritualistas sostienen que es la concepción de Spinoza, racionalista, que desde la razón, sin darle paso a la religión, puede ser pensado el universo como creado por un espíritu. ¿Qué es primero, el espíritu o la materia? Son opciones no conciliables. Le agradecemos muchísimo estos minutos con la radio, Alicia. Muy amable por atendernos. Gracias. Que tenga buenos días. Gracias. Hasta luego. Alicia Rechach es docente de las cátedras Problemática del Saber y Núcleo Histórico Epistemológico de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad.